Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos y cuando nuestro reloj marca las 12 y 6 minutos, bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy se cumplen 42 meses de la siembra del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. El pueblo lo recuerda con su cotidianidad y cree en la dignidad de ser hijos de Simón Bolívar. ¿Quién les habla? Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Kedwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En rueda de prensa lanzan convocatoria de la segunda Bienal del Sur Pueblos en Resistencia 2017. Cultura. Llaman a participar, abren inscripciones para el Festival de la Juventud, es esperanza y futuro. Convocatoria, Alcaldía de Caracas recibirá hasta el 15 de septiembre propuestas para Premio Rodolfo Santana 2016. Creaciones, Casa del Artista presentará muestra final de talleres vacacionales. Inscripciones abiertas, Centro Nacional de Fotografía realizará taller Conoce tu Cámara. A partir del 2017, Fundación Visor premiará lo más destacado del arte visual, teatral, musical, dancístico y del espectáculo. Contributo a Oscar de León arrancó ciclo musical en Cantevé Conexión Cultural. Regionales. Literatura, homenajeando la huelga petrolera y el Congreso Cultural de Cabimas, Filben Zulia cerró sus puertas. Cultura al Día. Y a través de su cuenta en Facebook, el presidente de la República, Nicolás Maduro, compartió este domingo una recopilación de discursos fundamentales sobre materia económica, para que sirva como instrumento de estudio y debate en toda la patria sobre lo que hemos afrontado durante estos años de guerra económica y donde apuntamos a la superación de las adversidades a través de la agenda económica bolivariana, con el pueblo activando en los comités locales de abastecimiento y producción y con la marcha indetenible de la gran misión Abastecimiento Soberano, manifestó el jefe de Estado acerca de este documento llamado por el buen gobierno económico. Para acceder a esta importante recopilación, ingrese en el sitio web www.nicolasmaduro.org.be. Cultura. Este lunes, el Instituto de las Artes y de la Imagen y el Espacio abrió la convocatoria nacional al gremio artístico para que participe en la segunda edición de la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Así lo informó en rueda de prensa la directora de dicho ente, Morela Jurado, quien precisó además que el llamado a participar será hasta el 2 de diciembre. El balance fue bien exitoso, se dio en muy corto tiempo. La propuesta era que los artistas de los otros del mundo, en contra de los bellos, dieran un paso adelante y mostraran su opinión a través de los recursos, que son la pintura, que son los colores. De los artistas internacionales participaron, pero 8 artistas y 2 colectivos. vale la pena resaltar que todas esas personas vinieron con su dinero, vinieron pagándose de sus pasajes, de sus hijos, con el cuento de militancia desde el arte y desde la cultura. Para que haya soñado, porque se deben además de alienar una cantidad de actividades, teatro, de cine, de danza, de música que se ven alrededor del Museo de Bellas Artes. Finalmente, la Cinemateca del Museo de Bellas Artes abrirá una sección de cine paralelo a la Bienal del Sur. A propósito del centenario de dicho espacio museístico, la información la proporcionó la presidenta de la Fundación Blanca Rey. 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela abrió la convocatoria para jóvenes con cualidades deportivas y artísticas para que participen en el Festival de la Juventud Es Esperanza y Futuro. El festival inició este sábado y se extenderá hasta el próximo domingo 18 de septiembre. Las inscripciones están abiertas para jóvenes entre 13 y 20 a 25 años de edad, ingresando al portal web juventud.pso.org.be. Las premiaciones van desde un paquete turístico hasta teléfonos inteligentes, computadoras, un amplio o un compilado de CDs auspiciado por el Centro Nacional del Disco para los cantantes y publicaciones con distintas editoriales para los poetas. Hasta el próximo 15 de septiembre, la Alcaldía de Caracas recibirá propuestas escénicas de agrupaciones teatrales pertenecientes a la ciudad capital que deseen participar en la tercera edición del Premio a la Dramaturgia Rodolfo Santana 2016. Las piezas deben tener una duración máxima de 40 minutos y no haber sido presentadas en las ediciones anteriores del Festival de Teatro de Caracas. Y las y los interesados pueden participar en o deben enviar un dossier de la obra con fotos de alta resolución al correo ccsfundarteatro@gmail.com. La Alcaldía de Caracas, a través de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, hace la convocatoria del Premio de Dramaturgia Rodolfo Santana 2016. Esto en conmemoración a la muerte del gran dramaturgo venezolano Rodolfo Santana. La recepción de las propuestas se realizará desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. La publicación de estas propuestas seleccionadas se realizará el lunes 19 de septiembre y estas piezas se presentarán en el mes de octubre en el Teatro Nacional. El primer lugar para las agrupaciones seleccionadas va a ser, esta pieza va a ser seleccionada directamente para el Festival de Teatro de Caracas y la otra incursionará en presentarse en los demás espacios que maneja la Alcaldía de Caracas. Los seleccionados serán anunciados este lunes 19 de septiembre y posteriormente procederán a deliberar con el jurado calificador integrado por personalidades de la reconocida trayectoria teatral. 12:14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Fundación Casa del Artista presentará este miércoles 7 de septiembre a partir de las 2 de la tarde las creaciones de niños, jóvenes y adultos que participaron en talleres vacacionales dictados por el recinto cultural. El espacio permitirá mostrar las herramientas adquiridas durante los talleres vacacionales impartidos durante el mes de agosto. Así lo indicó Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de la Fundación. Tener la muestra final de los talleres vacacionales. Ahí vamos a apreciar lo que es el trabajo del taller de artesanía y reciclaje dictado por Yelitza Leonés. Vamos a tener el de danza tradicional y nacionalista dictado por el profesor José Villasmil. Fotografía con Harold Cooper, teatro infantil Luz Marina Sierra y teatro juvenil con Cherry Tobar. También vamos a tener la muestra del taller de danza urbana. Pero la invitación es para todo el público en general y los colectivos culturales para que vengan a apreciar esta muestra donde en 4 semanas los niños, niñas, jóvenes y adultos han podido realizar un trabajo hermosísimo en las áreas que antes les indiqué. Y bueno, pueden venir con toda la familia a disfrutar de esta gran muestra cultural donde vamos a seguir dignificando no solamente a participantes del taller, sino a nuestros artistas, cultores y creadores que han sido facilitadores de estos talleres vacacionales. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de esta muestra, la cual tendrá actuaciones especiales y se realizará en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista. La entrada es libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del 6 al 8 de septiembre, el Centro Nacional de Fotografía, CENAF, realizará el taller Conoce tu Cámara, con el fin de dar a conocer la tecnología y las partes de esta herramienta gráfica. Este espacio de aprendizaje estará a cargo del fotógrafo Jaime de Souza, en horario comprendido de 2 a 4:30 de la tarde. En la fotografía profesional en 1983 como fotógrafo de bodas. La idea es que el participante pues obtenga un conocimiento amplio de cómo manejar y hacer uso de la cámara fotográfica para que pueda hacer el mejor desempeño de ella y luego pasar a un sistema manual del uso de la. De esta manera, no preocuparse tanto de la técnica ni el cómo va a funcionar el equipo, sino dedicar su atención única y exclusivamente al hecho de captar la fotografía o la imagen que desea tomar. Está dirigido a personas comprendidas desde los 18 años en adelante. La dinámica del taller consiste en dar una teoría, inicialmente una teoría del uso del equipo. Cada día pues vamos a tener unas prácticas del uso de la cámara para ver que el cursante, la persona que asista, haya aprendido, y si tiene una duda o algo no le está saliendo bien, pues aprovechar el hecho de que esté allí para corregirlo de manera inmediata. El CENAF está ubicado en la Biblioteca Nacional. Las y los interesados en participar deben inscribirse a través del correo electrónico tallerescenaf@gmail.com. 12:17 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo el público capitalino pudo disfrutar del talento del Chico Candela de la Salsa Orquesta, que rindió tributo a Oscar de León en el auditorio de Cantebé Conexión Cultural en Caracas. Este concierto de Cantebé Conexión Cultural antecede a la próxima cita prevista a las 11 de la mañana de este domingo, cuando se presente la orquesta de Adel Altuve, Nuevo Mundo Jazz Band, con el homenaje a la Villos Caracas Boy, con la entrada totalmente libre. La productora y editora de la Fundación Visor, Pili Galán, informó que a partir del año 2017, esta institución, con 40 años de creación, premiará de manera anual lo más destacado del arte visual, teatral, musical, dancístico y del espectáculo. Cada área va a estar por un jurado de 3 personas profesionales en cada una de las áreas. Quisimos, antes de lanzar el premio, pues darle un merecido homenaje a los personajes que han estado más destacados por su labor en estos últimos 40 años. Entonces, bueno, en audiovisuales, por supuesto, se lo dimos a Román Chalbó por su larga trayectoria. En danza se lo dimos a Carlos Paulillo y en espectáculos a María Gómez y en música a Félix Ayueva y en teatro a Armando Gómez. Ya que ellos 5, pues aparte de su destacada labor, siguen con la labor y siguen formando a nuevas generaciones, todos ellos 5. Fue un bien emotivo el evento, estuvieron todos muy contentos con el homenaje y por supuesto también quisimos homenajear a Maite Galán, haya seguido durante esto. Este reconocimiento hacia personalidades e instituciones artísticas nació a partir de la celebración del 40º aniversario de la Fundación Visor, destacada por ser la guía profesional de medios audiovisuales. 12:19 minutos. Regionales. Rindiendo homenaje a la huelga petrolera de 1936 y el Congreso Cultural Cabimas 1970, finalizó este domingo la Filben Capítulo Zulia, realizada por primera vez en este municipio. Durante 3 días, con un total de 30 stands, participaron 20 editoriales nacionales y 10 regionales, quienes ofrecieron al público conferencias, bautizos de libros, intercambios de obras literarias y recitales. En esta fiesta, los zulianos tuvieron la oportunidad de conocer las vivencias del escritor y ex embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero, quien en el Club de La Salina presentó su libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. ¡Ay! Ya mañana es tu fiesta de graduación. ¿Cómo te preparas? ¡Ay, sí! Bueno, ya todo está listo. Solo me preocupa que no sé qué preparar para picar. Quiero hacer algo sencillo, rápido y sano. ¡Te tengo la solución! Prepara unas cremitas 4S para untar. ¿Cremas 4S? ¿Y eso qué es? Son cremas hechas con alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos. Puedes hacer una de cebollín y otra de ají. Esto es 100% natural, directamente de nuestra tierra. ¡Perfecto! ¡Suena bien! Haré las cremas 4S. Come sano, come venezolano. Y con esta promoción de la campaña Agarra Dato, Come Sano 2016, la cual inició este sábado 3 de septiembre, tenemos en línea a Guadalupe Muñoz, nutricionista, directora de la Escuela Venezolana de Nutrición y Alimentación, que nos va a conversar acerca de esta campaña. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Para qué nos hablas entonces acerca de todo lo que involucra esta campaña Agarra Dato, Come Sano 2016 para nuestro público? Bueno, mira, a través de la campaña de la Misión Alimentación, lo que busca es posicionar en todos los venezolanos y venezolanas quienes hacemos vida de este pueblo, nuevos patrones alimentarios que permitan cambiar el patrón de consumo, ¿no? El patrón de consumo e incluso el patrón productivo de nuestro país, fortaleciendo el consumo y exaltando las propiedades de alimentos soberanos como el frijol bayo, el quinchoncho, nuestros vegetales y hortalizas como el cebollín, el ajoporro, que nosotros podamos aprender a diversificar el uso de alimentos autóctonos, tubérculos como la yuca, el ocumo, el apio, el ñame, para variar nuestra alimentación, hacernos menos dependientes de productos procesados, retomar nuestra alimentación ancestral venezolana, como dice la promoción Agarra Dato, Come Sano, Come Venezolano, garantizar una alimentación adecuada y fortalecer el consumo de nuestros alimentos soberanos para la producción nacional. ¿Cuáles son los ejes, digamos, estratégicos que aborda esta campaña o los que va a abordar? Bueno, la campaña está abordando específicamente el tema de consumo sano, seguro, sabroso y soberano, ¿verdad? Orientando a la gente a preparaciones sencillas, saludables, de costos relativamente más bajos que el consumo de alimentos procesados, con un valor nutricional adecuado, que efectivamente sean alimentos de producción nacional y de producción nacional autóctonos, ¿no? Que recuperemos nuestra alimentación más natural y que podamos diversificar y cambiar nuestro patrón de consumo. Vamos a estar trabajando la campaña a través, por supuesto, de todos los medios de comunicación, una campaña con un fuerte componente comunicacional y formativo, que la parte comunicacional va a estar acompañada de diversos procesos formativos cortos y no tan cortos que se van a dar en espacios comunitarios, en espacios académicos, en espacios escolares, que además se han venido dando a lo largo del tiempo a través del trabajo del Instituto Nacional de Nutrición como representación de la misión, pero que se desarrollarán con más fuerza a partir de este momento, enfocados en la campaña Agarra Dato, Come Sano, para darle herramientas a la población de manera que podamos ir transformando nuestras formas de alimentarnos, nuestro patrón de consumo en general enfocado en los alimentos. Ok, a eso iba la siguiente pregunta, más o menos estos, ¿cuáles serían esos beneficios que aportará puntualmente esta campaña? Bueno, efectivamente, como te decía, ¿no? Cambiar patrones de consumo, que nosotros podamos modificar con elementos que nos permitan hacer conciencia y que nos den herramientas claras de cómo hacerlo, porque no es lo mismo que tú le digas a la gente no comas esto porque no sirve, no comas esto porque te hace daño, no comas tal cosa porque es tan caro o no hay tal cosa, no la consumas, o sea, de una forma negativa, sino dándole herramientas a las personas para que puedan con afirmaciones y con positivismo aprender y comprender cuáles son los elementos necesarios para cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestro patrón, ¿no? Volver a lo nuestro, a una alimentación más sana, más saludable, que no quiere decir que no sea una alimentación sabrosa, que no quiere decir que no sea una alimentación típica del venezolano, sino rescatar lo que debemos rescatar para poder, primero, estar más sanos, más saludables, hacernos menos dependientes de muchos productos que, bueno, que en este momento definitivamente por la guerra económica que hemos estado viviendo se nos ha privado y que nos han esclavizado a un patrón de consumo no saludable. Correcto. Y que nosotros con estas herramientas podemos decirle a la gente que no es necesario que dependan de ellos, sino que volvamos a un patrón sano que nos haga independientes y que además nos permita tener una mejor calidad de vida. Exacto. ¿Y tienen algún tipo de filtro, por ejemplo, el mensaje directo sobre las personas con sobrepeso, las que sufren el corazón, obesidad? Efectivamente, la campaña está diseñada como una política pública para toda la población y la manera en la que se están dirigiendo los contenidos orientadores permite que sea beneficioso para todo el mundo, ¿no? No necesariamente para una población objetivo con problemas de sobrepeso, para una población objetivo con problemas de diabetes, porque si estas personas que forman parte de estos grupos vulnerables con necesidades especiales de alimentación siguen los consejos de la campaña, van a tener también un beneficio. Porque la idea es que tú puedas cambiar un estilo de vida más saludable que te permita estar mejor. Si no estás enfermo, mejorarás. Si tenías malos hábitos y todavía no estabas enfermo, pero ibas en camino a ellos, pues tendrás prevención y ya no estarás enfermo. Y si estabas enfermo, vas a estar saludable. Así es. Había por allí, entonces, más o menos hasta teníamos por ahí información de que se tenía cuantificado teniendo como una meta hasta el 2019 que pudiéramos a través de esta campaña cambiar esos hábitos y hacia la mejor y buena alimentación del venezolano. Claro, porque estamos justamente en un momento transitorio bien fuerte que nos obliga como venezolanos, como pueblo, a generar conciencia de cambio de patrones de vida en general, ¿no? Y nuestro plan de la patria, nuestro plan de la nación nos dice que hasta el 2019 tenemos unas metas claras que debemos alcanzar y por eso las políticas que se están implementando están diseñadas para obtener metas claras hasta ese momento y vamos a trabajar de manera bien fuerte para darle las herramientas a todos los venezolanos para que puedan, con criterios de economía, de soberanía y de bienestar del estado de salud, alcanzar metas que nos permitan demostrar que como país hicimos un cambio revolucionario y real en la forma de alimentarnos, que tiene, por supuesto, implicaciones claras en lo que consumimos, en lo que producimos y en lo que gastamos. Entonces, correcto, tratando de cubrir no solamente unas metas de superación de enfermedades, sino de atención y de democratización del conocimiento, del saber y la liberación para toda la población, nosotros vamos a trabajar intensamente hasta el 2019, como nos manda nuestra ley Plan de la Patria, para alcanzar las metas. Así es, o sea, que esta campaña es a nivel nacional. Sí, efectivamente. El Instituto Nacional de Nutrición, como parte de la misión Alimentación, tiene sede en todos los estados del país. Y en todos los estados del país, a partir de este día sábado que pasó, el 3 de septiembre, se arrancó el lanzamiento de esta nueva fase de la campaña, que recordarán que en algún momento ya habíamos trabajado otra arista, ya más enfocada a enseñarle a la gente lo que no era tan bueno. Ahora le vamos a decir qué es lo que es bueno, cómo administrarse para lograrlo y cómo poder conseguirlo. A nivel nacional se va a estar haciendo todos los trabajos comunicacionales informativos que van a acompañar y van a dar herramientas para la población. Eso tiene, se entiende también como otras actividades con relación a esta campaña. ¿Qué actividades tienes por allí? Bueno, como te comentaba, tenemos la parte comunicacional apoyada con el elemento formativo, ¿verdad? Tenemos talleres cortos comunitarios que van a acompañar a los CLAP, que van a acompañar la distribución planificada de alimentos o que se van a estar moviendo a partir de las solicitudes que hagan las organizaciones comunitarias o cualquier tipo de organización del poder popular que requiera que les demos formación talleres, tips, actividad física, orientaciones para la transformación de alimentos, cursos cortos a través de la Escuela Venezolana de Alimentación y Formación para la preparación, transformación de alimentos y el impulso de consumo de nuevos alimentos, apoyo con los estudiantes de la licenciatura de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional del Instituto Nacional de Nutrición con la misión Alma Mater. Entonces son varias actividades que van con un enfoque formativo transformador, pero desde lo comunicacional, desde la educación popular y el trabajo de calle con la gente. Así es, Guadalupe. Bueno, ya para finalizar, Guadalupe, algunas redes sociales, algunas páginas web donde la gente busque información también de toda esta campaña y de lo que se genera a través de ella. Claro que sí, tenemos nuestra cuenta oficial de Twitter, INN Venezuela, y tenemos por supuesto nuestra página web, instituto INN.gov.be. Allí tendremos información. Y además, a partir de nuestra página de Twitter van a encontrar que estamos muchos conectados allí tratando de impulsar esto y acompañando a la gente en todo lo que necesite. 10 segunditos para que te despidas, Guadalupe. Bueno, invito a la población en general a que nos sigan, a que acompañen y que formen parte y sean multiplicadores activos de esta campaña Agarrato, Come Sano y Come Venezolano, donde vamos a ayudar y ayudarnos a cambiar nuestro patrón de alimentación con un enfoque económico realista, socialista, humanista, para alcanzar una alimentación 4S, sana, segura, soberana y sabrosa. Y además que vean nuestro programa los sábados a las 10:30 a.m, donde también... Bueno, era Guadalupe Muñoz, se nos desconectó la conexión. Pero estamos entonces, estábamos conversando con Guadalupe Muñoz, nutricionista y directora de la Escuela Nacional Venezolana de Nutrición y Alimentación, quien nos hablaba acerca de la promoción de la campaña Agarra Dato Come Sano 2016, la cual inició este sábado 3 de septiembre y que como objetivo primordial es transformar los patrones de consumo y cambiar los hábitos alimenticios de los venezolanos y venezolanas a través de mensajes publicitarios. Tenemos en línea todavía para que finalices, disculpa que nos hablabas acerca de tu programa, Guadalupe. Tranquilo, bueno, no, para cerrar eso, los invitaba a que... Ajá. Iba los sábados a las 10:30 a.m, venezolana de televisión, y bueno, ahí van a encontrar todos los tips y todos los elementos de la campaña Agarra Dato Come Sano, además que nos sigan por las distintas publicaciones del Estado, nuestros periódicos, el Correo del Orinoco, el Ciudad Caracas, por el Twitter, por la página, que vamos a estar siempre ahí a pie de cañón para darle a todas las herramientas que requieran para que tengamos multiplicadores y comunicadores populares de esta campaña Agarra Dato Come Sano Come Venezolano. Muchas gracias, Guadalupe. Siempre entonces consecuente con esa información. Ok, bueno, a la orden. Gracias a ustedes, siempre con las puertas abiertas. Muchas gracias. Entonces era Guadalupe Muñoz, nutricionista, directora de la Escuela Venezolana de Nutrición y Alimentación, hablándonos acerca de la campaña Agarra Dato Come Sano 2016. Y nosotros ya llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy, lunes 5 de septiembre de 2016. En la coordinación está de información Sinamay González, en la coordinación de página web Luigino Bracci, en la redacción. Edición y montaje, Karen Arencibia y James Martínez. En el control nos acompañó Keudwin Hernández. En los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:34. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Nos conocemos.